Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar de tránsito, ¿qué hay para contar? A ver. Hoy, en los nombres de las calles, si bien hemos hecho alguna referencia al respecto, es algo muy importante para las ciudades, y bueno, primero cuando siendo localidades, pueblos, villas, a la medida que van creciendo, hay siempre una necesidad de ponerle el nombre de esas calles, que es muy importante, con el famoso carteles de nomenclatura, pero carteles que a su vez, ya desde hace muchos años, le vamos agregando las flechas que indican los sentidos de circulación. Y resultan ser muchas veces la única señalización presente en muchas localidades. Y entonces, veo con mucho placer que muchos gobiernos departamentales y muchos municipios están invirtiendo en esa señalización. Y a ese respecto quería dar dos o tres pareceres técnicos. Uno, primero, que tiene que ver con a veces el abuso que hemos visto en la colocación de nombres de calles de una misma vía, que capaz que tiene uno, dos o tres o cuatro kilómetros y es atravesada por tres o cuatro avenidas. En esas tres o cuatro avenidas, en esos tres o cuatro tramos, les cambian el nombre de la calle. Yo entiendo que obviamente esto es cuestión de la Junta Departamental, que tiene todo el derecho, pero para el usuario es muchas veces confuso cuando una calle en un tramo se llama rojo, en el otro tramo se llama azul y en el otro se llama blanco, cuando en definitiva para el conductor es la misma calle. Y de hecho, si bien hoy los existen muchos programas por internet que nos localizan, los famosos GPS, muchas veces ellos no están actualizados y cuando se cambian los nombres de las calles terminamos en lugares que no corresponden por justamente esa costumbre que tenemos, que insisto, que se puede hacer de poner un mismo nombre o a una misma calle, digamos, un mismo recorrido de calle, distintos nombres. No es una buena práctica. Es importante, en todo caso, por suerte, la vialidad de las distintas localidades es bastante tensa como para poder ir poniendo nombres en otras calles. Pero insisto, eso depende de cada junta departamental. Después quería hacer comentarios con respecto a la señalización. Es muy importante que la señalización de sentidos de calles estén colocadas en aquellos lugares que sean visibles. La nomenclatura, lo más importante, si tenemos nombre de calle y flechas, lo más importante es colocar donde se vea la flecha. O sea, la información más importante para el conductor es la flecha. Entonces, si yo vengo por una calle que tiene un sentido de circulación y voy a meterme en una calle que tiene otro sentido, lo primero que tengo que ver es la flecha, luego el nombre de la calle. Y el nombre de la calle, bueno, tratar, ya que es una información importante para quien haya decidido poner ese nombre, el poner alturas de letras adecuadas. Muchas veces vemos, recuerdo, bueno, el caso en Montevideo, la avenida Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, colocar eso en un cartel de 90 centímetros por 30 centímetros, si no usamos abreviaturas, resulta ser complejo. Y si usamos abreviaturas, muchas veces esas abreviaturas conspiran contra la lectura adecuada que tiene que tener el cartel. En definitiva, son diseños muy interesantes y aquellas personas que viajen por distintas partes de Uruguay, de Argentina, de Brasil, van a ver que cada localidad ha puesto mucho pienso en esto. Hay algunos ejemplos muy, muy interesantes. Por otro, se ha cuestionado muchas veces el uso de la publicidad en eso. Hay algunas ciudades que, al no tener recursos suficientes, han optado por utilizar empresas que financien ese cartel de nomenclatura a cambio de la colocación de la publicidad. No es una buena práctica, no es algo aconsejable, porque en definitiva va a confundir al conductor, que le estamos dando dos mensajes básicos. Uno es la flecha y otro es el nombre de la calle. Ya poner una publicidad no es llamar la atención por algo que no sería lo más adecuado. Pero insisto, eso va a depender de los recursos que cada localidad tenga para hacer esto. Por último, la altura, o sea, las alturas de la señal de nomenclatura tienen que ser igual que las demás, tienen que tener 2.10 metros desde el borde del suelo hasta la parte inferior del cartel, y la separación de 30 centímetros en la línea de cordón para evitar que un camión o un ómnibus girando pueda llevarse ese cartel. Son precauciones interesantes de algo que forma parte de toda nuestra ciudad, los carteles de nomenclatura, que forman parte de las preocupaciones que tienen todos los directores de tránsito a lo largo y ancho de Sudamérica. Lucas, con el tema de la nomenclatura y la señalización, muchas veces nos encontramos con algunas dificultades, como ya sea el deterioro de la señalización, ya sea acciones de vandalismo, ya sea que un viento fuerte daña la señalización y eso pasa de repente mucho tiempo sin ser corregido. ¿No hay ninguna normativa que de alguna forma exija a las administraciones departamentales a hacer especial cuidado y tener especial interés en que todo esté en correctas condiciones? Porque en definitiva es un servicio de interés público que brindan las señalizaciones en lo que tiene que ver con el nombre de calles y avenidas. Sí, sí, por supuesto. De hecho, todas las administraciones están, y todo administrado también, o sea, las personas, o sea, los actos vandálicos que tú mencionas, están claramente penados por la ley de tránsito, que indica que no se puede dañar ni colocar ningún cartel que no corresponda a una señal de tránsito como es esta. Y las administraciones deben velar justamente por el mantenimiento de esas señales, que tienen que estar en perfectas condiciones. Sabemos que a veces los recursos conspiran contra eso, pero sí hay una obligación. De hecho, el Manual Interamericano lo dice claramente, que todas las señales tienen que tener el mantenimiento y es obligación de quien administre la vía. En caso Uruguay, será el Ministerio de Transporte en las rutas y caminos nacionales, y en el caso de las intendencias, bueno, cada una de las intendencias en las vías de su jurisdicción. Pero sí es una obligación, insisto, a veces entiendo que los recursos, de hecho aquí en Paysandú, en toda la zona centro, que uno pensaba que estaban todas las señales de nomenclatura, deberían haber unas 500, y están faltando unas 200 señales de nomenclatura en áreas céntricas, cosa que a veces también forma parte de eso, como que había carteles de otras épocas, pero ese cartel de nomenclatura con el sentido de circulación muchas veces no se coloca por falta de recursos. Bueno, siempre se trata que los recursos den, y es uno de los aspectos más importantes que cada intendencia debe cuidar y cumplir con esa norma que comentaba. Lucas, te voy a hacer un comentario que de repente te toma de sorpresa, porque no tiene nada que ver con el tránsito, pero fue una noticia que escuché hoy de mañana y me llamó bastante la atención. Es bueno recordarle a los oyentes que tú eres el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Paysandú, pero escuché una información hoy que la Intendencia inició un censo de tenencia de animales domésticos. ¿Es así? Sí, hay justamente un censo porque se quiere, bueno, colocar los famosos chips justamente para ir a lo de la tenencia responsable. Todo esto que se ha hablado hace muchísimos años en Uruguay y en distintos departamentos, porque, bueno, la situación de animales sueltos aquí en Paysandú, como casi todos los departamentos, es un tema grave, no solamente para el tránsito, sino para varios temas más. Bueno, y hay una iniciativa muy interesante del Departamento de Desarrollo de aquí de la Intendencia, que bueno, que esperemos que tenga mucho éxito. ¿Es un problema también que afecta al tránsito, el tema de los animales sueltos, por ejemplo? Sí, por supuesto. O sea, mes a mes tenemos noticias, además estamos en permanente control de animales sueltos, dependiendo de la zona, ¿no? De perros de cierto tamaño, gatos, tema de equinos, que nos lleva, bueno, a distintas situaciones de tránsito, sobre todo en momentos de niebla, donde el peligro es constante. Uno más o menos va conociendo las zonas, pero las llamadas que recibimos o que recibe el número que hay de atención a ese tema son constantes. Gracias por tu aporte, Lucas. Nos reencontramos la próxima semana. Por favor, a las órdenes. Hasta luego. Gracias.